arrancamos otro lunes de música de Canideas. ¿Cómo está la mesa? ¿Cómo anda, muchachos? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Estamos con nuestro periodista deportivo, Germán Jensen. Con, bueno, el productor de Canideas, siempre oculto de los micrófonos, Julián de Michel. Manager. Y nuestro querido Mac Bisú, DJ esto, chabón, también, ¿por qué también no? También puede ser, sí, sí. Y bueno, acá estamos empezando otro lunes de Canideas. Un día muy primaveral en Bahía Blanca. Hermoso día. Hermoso sí. Día. Hoy para el segmento volvemos a lo nacional. Hoy vamos a estar hablando de la cofradía de la Flor Solar. Hippies. Un movimiento hippie, un grupo hippie organizado en La Plata, que dio como resultado este lindo disquito. Así que vamos a estar hablando sobre ello. Buenísimo. También vamos a estar con Jeremías Petruf, que va a estar con su violín acá en el estudio. Ahora en un rato más después del deportivo lo vamos a tener. Patricia Galeazzi nos va a visitar, la cabeza líder o la, ¿no?, del colectivo de Hermoso, esa comarca que es El Peladero. Y bueno, así arrancamos, Cañerías. Dale. Just won't be mine. I got a girl and she just won't be mine. She promised to rock me and she ain't gonna rock me all the time. She gonna shake it out, money maker. Shake it out, money maker. Shake it out, money maker. Shake it out, money maker. Shake it out, money maker. Mama all night long, long, long, long. Deportivo Cañerías. El Deportivo de Cañerías. Seguimos en música de Cañerías para arrancar con este deportivo, Germán. Sí, vamos a arrancar con lo que fue la culminación de los Juegos Olímpicos de Río 2016, porque en el día de ayer se celebró la ceremonia de clausura, donde estuvo Paula Pareto como abanderada de la delegación argentina. Recordamos que había en el primer día de los Juegos había obtenido la medalla de oro en algo judo. Algo histórico porque fue el primer día y una mujer. Exactamente. Así que bien merecido para Paula Pareto, la Peque, que de esta manera culminó con la actividad deportiva de la Argentina, siendo la banderada en la ceremonia de clausura. Pero el fin de semana hubo actividad con respecto a lo que fue el fútbol, porque finalmente Brasil logró algo histórico, algo que le faltaba, que era la medalla de oro para su país. Finalmente, después de un partido complicado donde Alemania, ¿no? Complicadísimo. Estaba ese fantasma de Alemania después de lo que había sido el 7-1 en el Mundial de 2014. De vuelta a la misma cancha, ¿no fue? En el Maracaná, exactamente. Así que bueno, finalmente Brasil sufrió, pero se llevó el oro. Fue empate 1-1. Gol de Neymar de tiro libre. Luego los alemanes los empataron. El partido se fue a tiempo extra y no se sacaron diferencias y finalmente lo ganó a los penales, que bueno, Brasil 5-4. El público ahí ayudó un montón también. Exactamente, ¿no? Todo redondito porque los alemanes cerraron el quinto penal, le quedó el quinto penal al de Brasil para que lo patee Neymar, y así que bueno. No sé, que vi que Neymar se estaba peleando con uno de los hinchas que le había gritado. Ah, no presté atención. Había algo así. Bueno, finalmente todo redondito para el Scrack, que así se lleva la primera medalla de oro en su historia. Y Nigeria, uno de los históricos, si se puede decir, en los Juegos Olímpicos, se llevó el bronce porque le ganó a Honduras 3-2 por el tercer puesto. Honduras que nos sacó a nosotros. Nos sacó a nosotros, sí, con muy poquito. Quedó, ¿no? La verdad que la selección argentina y Nigeria no. Nigeria es para aplaudirlo porque no fueron los que llegaron un día antes, ¿te acordás? Y bien arrancaron los Juegos. Sí, creo que habían llegado ahí nomás, pero como te decía, es Nigeria en lo que es inferior está acostumbrado a hacer buenos papeles. Ya ganó un oro en Atlanta 96, que le ganó la Argentina a la final. Así que medalla de bronce para los africanos. En el básquetbol, finalmente Estados Unidos, como se esperaba, se quedó con el oro. Fue victoria ante Serbia 96-66. 30 puntos para Kevin Durant, máxima figura de Estados Unidos y máxima figura también del torneo. Muy bien juega Kevin Durant. Tremendo, tremendo. Ya va a jugar en Golden State esta nueva temporada de la NBA. Así que bien por el jugador estadounidense. El tercer puesto se le quedó finalmente España. 89-88 la victoria frente a Australia. 31 puntos para Pau Gasol, figura del partido. Pau Gasol que va a estar jugando en San Antonio Spurs también, la próxima temporada. Mientras llega la revolución al estudio, le mandamos también un gran saludo a nuestro querido amigo Santiago, que está surcando las aguas de las capitales. Seguimos con un temita y volvemos con más deportivo, ¿no? ¿Qué nos queda? La Liga del Sur. También. Thank you. seguimos en el deportivo para... ¿Con qué información seguimos? Vamos a seguir un poquito más con lo que fue... el cierre de los Juegos Olímpicos. Exactamente, porque hubo una alegría el día jueves para la Argentina y fue el oro en el hockey masculino, porque finalmente los Muy Leones... Muy bien merecido, la verdad. Equipazo, la verdad que han desplegado un hockey tremendo. La Argentina, como decíamos, se quedó con el partido por el oro 4-2 frente a Bélgica. Los goles de Ibarra, Ortiz, y Peilat y Masilla. Peilat, goleador del torneo con 10 tantos. Jugadoras. Gran enviador de córner corto, podríamos decir, porque fue la gran mayoría de los goles fueron desde esa vía. Holanda cayó ante Alemania por penales y finalmente el equipo alemán se quedó con el bronce en lo que respecta al hockey masculino. El medallero quedó con Estados Unidos ahí arriba con 46 de oro, Gran Bretaña Gracias 27. A Phelps, hay que decirlo. ¿Cuántas ganó? Creo que fueron 6 las medallas que ganó Michael Phelps, así que sí, la gran mayoría. Gran Bretaña segundo con 27, gran juego olímpico para los ingleses, China con 26 tercero y la Argentina quedó en el puesto 27 con 3 de oro y 1 de plata. Recordamos la de Delpo de plata, Pareto en judo la de oro, Santiago Lange y Cecilia Carranza en vela consiguieron también Muy el oro. También ese, gente. Gran actuación de estos dos deportistas y los Leones, como decíamos, la medalla de oro en hockey. Este fin de semana hubo actividad hoy, más que nada, de la Liga del Sur, porque se jugó la tercera fecha del torneo clausura. Sporting de Punta Alta le ganó 2-1 a la Armonía. Villa Mitre cayó como local ante Tiro Federal 2-1. Que no puede hacer pie, ¿no? Por ahora viene flojito, sí. Y hoy se jugaron muchos partidos teniendo en cuenta que este fin de semana hubo lluvia y por eso se reprogramaron los partidos del fin de semana. Y hoy lunes se jugaron la mayoría de los encuentros, donde Huracán le ganó 2-1 a Liniers. Bella Vista empató con San Francisco. Por ahora el Gallego no está haciendo el papel que hizo en el apertura. En la primera parte, ¿no? Exactamente, por ahora tiene 4 puntos. Pero no ha caído, sí. Cayó en la segunda fecha, me parece. En la primera. Bueno, en la primera fecha. Bien. Sancinena empató 2-2 con Pacífico de Cabildo. Mismo resultado para Pacífico y Rosario Puerto Belgrano. Y mañana van a cerrar la fecha Libertad y Olimpo. Esta semana también va a haber actividad de Copa Argentina porque precisamente Boca. Se va a jugar el partido entre Boca y Santa Marina de Tandil en Formosa, 21-10 el partido. ¿Cómo lo ve el partido, Chimi? Como, no como hincha, sino como periodista. No, creo que... Muy accesible está, ¿no? Sí, pero ya hubo un partido también por Copa Argentina donde se enfrentó a Santa Marina y a Boca le costó en aquel entonces... empató 1-1 y finalmente lo ganó por penales. Yo creo que es un partido para ganarlo, pero bueno, Santa Marina ha crecido en el último tiempo, ahora está en Nacional B, en ese entonces estaba en Federal A. Claro. Así que yo creo que Boca no tendría que tener problemas para ganar el partido, pero la bueno, lógica sería hay que jugar los partidos, como se dice. Y mañana, también mismo horario, 9:10 de la noche, Racing frente a Olimpo de acá de Bahía Blanca en la provincia de Salta. Bueno, seguimos con un tema y ya volvemos para cerrar con el deportivo. We'll Cerrar el deportivo, Germán, con la información de la Copa. Sí, porque esta semana arranca la actividad para los equipos argentinos en la Copa Sudamericana por los 16avos de final. Mañana a 7:15 de la tarde van a estar jugando Banfield y San Lorenzo. El miércoles 9:45 de la noche, Estudiantes frente a Belgrano. Y el jueves 7:15 también, Lanús frente a Independiente. Y esta semana, el día jueves, van a estar jugando partido de vuelta de la Recopa Sudamericana. Claro. Que un partido de ida muy pobre, ¿no? Sí, empataron en... 0-0 en Colombia, así que se va a estar definiendo el partido allá en el Monumental. Que para mí va a estar repleto, va a ser una fiesta eso. Sí, sí, una final. River van a estar esperando. Ahora cuando casi no hay partido, una final. Sí, sí, no, además que River en últimos tiempos viene dulce, muy acostumbrado a ganar, así que seguramente el Monumental va a estar repleto para vivir esta final. Como decíamos recién fuera del aire, River no tuvo un buen partido allá en Colombia, pero bueno, por ahí el muñeco Gallardo tuvo esta semana para acomodar un poco a los... Y que los refuerzos se... Exactamente, hay muchos jugadores nuevos. Entren más en confianza también, ¿no? Con Exactamente. El grupo. Así que, como decíamos, el jueves River, Independiente de Santa Fe, Recopa Sudamericana a la final, así que vamos a ver qué pasa. Vamos a cerrar el deportivo de hoy con apuntes de fútbol de Alejandro Dolina. De Alejandro Dolina, apuntes del fútbol en Flores. En un partido de fútbol caben infinidad de novelescos episodios. Allí reconocemos la fuerza, la velocidad, la destreza del deportista, pero también el engaño astuto del que amaga una conducta para decidirse por otra, las sutiles intrigas que preceden a un contraataque, la nobleza y el coraje del que cincha sin renuncios, la lealtad del que socorre a un compañero en dificultades, la traición del que lo abandona, la avaricia de los que no sueltan la pelota, los morfones, y en cada jugada, dice Dolina, la hidalguía, la soberbia, la grandeza, la cloaca, la inteligencia, la cobardía, la estupidez, la injusticia, la buena suerte, la mala suerte, la burla, la risa o el llanto. Los hombres sensibles pensaban que el fútbol era el juego perfecto y respetaban a los cracks tanto como a los artistas o a los héroes. Se asegura que los muchachos del Ángel Gris tenían un equipo,

Now here it is, 3 o'clock in the morning. Música de cañerías. Bloque Revolución. Bloque Revolución. Entrevista. Lecturas. Y reflexiones. Seguimos en este segundo bloque de música de cañerías para recibir a Patricia Galassi, nuestra querida Tana. ¿Cómo buenas, estás? Muy bien, ¿todo muy bien? Bien, muy bien. Bueno, feliz de estar aquí en esta radio. Una alegría tenerte acá también, ya hace rato que nos queríamos ahí coordinar. Ajá. Y hoy se dio, así sí. Que es genial. Che, Tana, contame un poco de lo que fue el Bahía Teatro, cómo lo sentiste vos que estuviste presentando esa obra tuya. Sí, el Bahía Teatro, sí, además también colaborando un poco en la medida de las posibilidades y siendo parte, ¿no? Porque ya entendemos que las políticas culturales no solamente son desde lo gubernamental, sino que las políticas culturales es acción, claro, de y que es la parte más popular importante, desde también los artistas mismos, ¿no? Y de los gestores desde la independencia, que es el mi campo de acción, digamos, ¿no? Desde donde prefiero siempre manejarme. Y entonces, bueno, el Bahía Teatro es una fiesta increíble, que hay un grupo de gente que trabaja de una manera impresionante. Ellos tienen toda mi admiración, porque realmente ¿y la María Mogia, Juan Caputo, que es de alguna forma el gestor, claro, de la movida, la Titi, bueno, un montón de gente, los chicos de Cirque de la Calle, claro, gente que trabajan, que no, mucha ni gente duermen, que le pone el lomo, ¿no? Sí, mucho. Porque hay que mover, le contamos a la gente, bueno, ya creo que todos saben, ¿no? Igual Bahía Teatro, pasan muchas obras en muchas salas de la ciudad. Sí. Entonces, la organización es gigantesca. Había no solamente desde obras, Brasil, Bolivia, desde Formosa, Buenos Aires, Bahía Blanca. 2 obras por día, todos los días, durante una semana. Hermoso. Y a la tarde también talleres. Y a la claro mañana el espacio de crítica y desmontaje con Carlos Foss. Que entonces las obras que se presentaban un día, al otro día íbamos a debatir un poco. Sí, que hacer el desmontaje público, de ¿no? la obra y hacerle un análisis crítico de la obra. Lo cual, esta vez, que bueno, el año pasado también participé como actriz. Fue muy interesante para mí, sobre todo con esta propuesta de PUC, que es un work in progress, que es algo que contar un poco de en qué te basaste ahí para hacer PUC, para formar PUC. Bueno, yo desde hace muchos años que trabajo en la investigación de las posibilidades expresivas de la voz emocionada. Y particularmente desde el 2013, que largué un poco el peladero y claro, me fui a viajar a trabajar en mi ser artístico y a investigar sobre todo las gestualidades sonoras y corporales de los distintos lenguajes. Ajá. Y de la lengua en sí misma como músculo, como órgano, cómo se vincula con el resto de la boca, del claro paladar, de los dientes en cada lenguaje, y eso provoca una postura física porque la lengua está directamente relacionada o indirectamente con la columna vertebral, y entonces el uso de la lengua como fisiológicamente provoca unas gestualidades, una manera de pararse, una manera de moverse. Qué interesante esto que y decimos. Una postura de la columna vertebral, por lo tanto no es menor la lengua como lo que funciona corporalmente, ¿no? En el uso de la lengua. Claro. Fíjate, si vos haces una gestualidad extrema con la cara, seguramente todo tu cuerpo también va a responder, va ¿no? a responder, ¿no? Y lo mismo si en determinadas posturas de la lengua responden en distintas otras partes del cuerpo, entonces bueno, que si hablamos pues como los españoles, ya primeramente que la lengua ya se forma de una manera distinta, aparece la Z, aparece esta lengua que se vincula con el paladar, la parte de arriba de otra manera, los dientes también funcionan de otra manera, claro, y hay un cantito la... y entran en jugar, pues vamos, que los hombros y los codos, y aparece como un saltito, y ya me cambia todo. En cambio, si je parle en français, ya solamente con que vos pones la trompita, como ponen los franceses, que estos músculos que se llaman los abuxinadores, y yo el cantito, bonjour madame, bonjour mademoiselle, y ya se pone la, como el cuello se te estira y la boca se pone toda de mimosita del besito, y el uso de determinadas otras cosas como la ra, que nosotros no usamos, y en ese juego también cambian las tonalidades, el color de la voz. Vos fíjate que en estos tres ejemplos que di, mi voz cambió en sí misma, ¿no? Ese tipo, se parliamo en italiano, allora ci mettiamo un'altra cosa, ¿no? Entonces, como las posturas de la lengua modifican las sonoridades. Resuena también en la sonoridad y en el cuerpo también. Y en todo el cuerpo. Entonces, esta es mi tarea de investigación, por un lado, y luego llevarlo al plano desde lo sonoro, ¿no? Y desde lo teatral, llevarlo al plano de la gestualidad vocal y corporal de la voz emocionada, en condiciones extremas de emoción. Muy interesante debe ser esa obra, tenés para ir a verla. Sí, es extrema, es una obra extrema. ¿Cuánto dura? Muy corto, es un... porque como te dije, es un work in progress, es algo que estoy, que sigue creándose, que sigue en elaboración. La obra misma, esta presentación en Bahía Blanca, yo la estrené en Alicante, en España, duró mucho menos esta presentación en Bahía Blanca, estuve acompañada por Diego Carlini y Javier Mayer, hubo unos videos en total, y al final terminó con las desbandadas. La temática es de la violencia de género, claro, por sí, eso es PUC ni una menos. No llega a los 50 minutos, ¿no? Generalmente, pero bueno, a mí me gusta hacer obras cortas. Intensas. Porque, claro, porque se maneja con mucha intensidad, con lenguajes no directos. Utilizo mucho el distanciamiento o el extrañamiento, como se llama en la jerga teatral, ¿no? Bertolt Brecht de alguna manera organizó este sistema que él llamaba V-Effect, que es el efecto alejamiento, el extrañamiento, algo que te hace recordar continuamente que esto es teatro, no engancharte con nada, y usar elementos para decir una cosa, usar otras cosas que no dicen directamente lo que estás diciendo, sino que el público, el espectador, tiene, se corre, llegar, del lugar expectante para ponerse en actividad y llegar a hacer su propia lectura, ¿no? Claro, muy bueno. Vamos a seguir charlando con la Tana, la verdad, una charla muy interesante. Vamos con un tema y ya volvemos. Dale. Thank you. Seguimos en Música de Cañería charlando con la Tana y acá teníamos una pregunta que nos hace el público para hacerle a la Tana. Dice, ¿cómo cree que influye en la subjetividad la forma de hablar? Es que el lenguaje es una subjetividad de una cultura, ¿no? El lenguaje no es solamente la forma de hablar. Por ejemplo, recién acá me estaban haciendo una pregunta que también está vinculada, porque decía, ¿cómo yo hago para estudiar? ¿De dónde saco el material de estudio? De las mismas personas, de la misma gente, de lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio que me encanta hacer, especialmente cuando estoy en lugares donde hay muchos turistas, ajá, ¿no? Por ejemplo, en Alicante, estar en la playa y observar la gente que viene caminando, viene con una malla, ¿no? No, ni siquiera tenés elementos de ropa que te puedan dar una pista de dónde son. Y solamente de ver a las personas cómo gesticulan, cómo caminan, y si vienen hablando, la gesticulación del hablar, ya me da un indicio, además de su contextura física, me da un indicio de dónde son. Ahora, las estructuras del lenguaje tienen, por un lado, tienen el aspecto lógico-semántico, ¿no? Que es cómo se organizan los lenguajes, te habla de una cultura, te habla de una manera de ser de una cultura, ¿no? Si la forma de ser es más agresiva, de la lengua en sí misma, o claro, si tiene una forma como más técnica, más directa, como es el inglés, que va derecho al grano, que no da vuelta, que nosotros tenemos una manera de hablar que apelamos bastante a la metáfora, por ejemplo, ¿no? Pero esto yo no me centro en el aspecto lógico-semántico de los lenguajes, sino en el aspecto gestual del lenguaje. Ajá. Porque el trabajo que hago es un trabajo teatral, por un lado, y sonoro, por el otro, ¿no? O sea, como investigadora musical también, no solamente como investigadora teatral, me centro en esto, ya que hago música experimental y utilizo los sonidos en la obra en PUC. El sonido. A tocar la obra, que eso lo que quería hablar. ¿De qué es lo que se trata PUC? Ya sabemos que es un tema feminista, que gesticulás mucho, que es algo muy intenso, pero si lo tuvieras que definir, no sé, alguien te pregunta en la calle, Tana, ¿qué estás haciendo ahora? PUC es una ópera shock. Esto es un término que inventé yo para explicar lo que hago, porque lo que hago nunca lo había hecho. Es todo un invento propiamente dicho. Y bueno, me siento... Es un trabajo de investigación, ¿no? Que llevo por muchos años y que te lleva a como creadora a inventar algo que no, que puede tener sus vertientes en tanto sea en gente que trabaja con la voz desde un punto de vista experimental. Mis raíces teatrales son de investigación, porque yo me formé en teatro laboratorio y con la forma de investigación que conlleva el teatro laboratorio, ¿no? Que es, últimamente la palabra laboratorio está bastante bastardeada, como que vamos a hacer un laboratorio y vamos a ver qué hacemos, y sin embargo un laboratorio es un lugar de investigación a donde vos no podés ir a pavear, sino que tenés que tener herramientas, que tenés, claro, y también rutas de investigación, donde ya sabés que en el proceso hay cosas que se desechan y que te tenés que animar a probar, a ver qué pasa si mezclo esto con esto, a ¿no? Una idea, ¿no? Pero sin perderte del camino de qué es lo que estás buscando. Muchas veces en el camino encontrás otras cosas que no estabas buscando y aparecen. Y están buenísimas, claro. PUC justamente, mirá, apareció porque yo fui a Francia. El año pasado fui a Francia, invitada por la Universidad de Lille, a hacer una obra de una compositora argentina, investigadora también, y que ella trabaja sobre todo en la música electroacústica. Y ahí estuviste también, te quedaste un tiempo con ella, además de la obra, estuviste ahí en un laboratorio, digamos. No, estuvimos trabajando en la obra, durante un mes trabajando con la obra, y yo me dedicaba exclusivamente a eso, ¿no? Uh-huh. Trabajamos 5 o 6 horas por día en la universidad. Hicimos la obra, que la presenté, volví a Argentina, la presenté en Francia, la presenté aquí en Argentina, y luego me volví a ir volví en octubre a Argentina y en abril volví a ir a Francia, con la idea de además de que me fui a presentar en la Semana Internacional de la Música Electroacústica con una obra que hicimos con Ricardo de Armas, la idea era con María Cristina Casen hacer otra nueva obra para la cual estábamos trabajando. Ajá. Pero por problemas personales de ella no lo pudimos hacer. No lo pudieron realizar. Entonces, bueno, me fui a España, donde ya tenía compromisos de iba a dar talleres e iba a hacer la obra que habíamos hecho el año pasado. Y estaba muy en contacto con lo que estaba pasando aquí, que era la marcha del 3 de junio por el Ni Una Menos, que había desaparecido esta chica que luego fue encontrada muerta. Claro. En fin, estaba muy, muy en tema. Y entendí que no tenía que esperar a que otra persona componga para mí, porque yo tenía todas las herramientas para componer. Entonces fue que compuse Puc. Arrancaste. Y bueno, la seguís componiendo, ¿no? Y se sigue componiendo, claro. Se sigue elaborando, porque yo siempre soy muy permeable a la respuesta del público. Pido la devolución. Y en la devolución también me construye. Entonces la próxima presentación de Puc seguramente va a tener muchas cosas que se habrán modificado de acuerdo también a lo que yo sentí haciendo, porque el lenguaje del performance art es un lenguaje de ida y vuelta, donde yo trabajo sin cuarta pared, con un poco de luz en la sala, porque la temática es una temática muy urgente, es una temática en la que estamos todos jugados. Sí, sí. No hay un actor y un espectador, una actriz y una espectadora. Hay hombres y mujeres que somos partícipes de cómo nos manejamos con el lenguaje. Hay una parte de la obra que me pongo a contar chistes machistas y a reírme de los chistes machistas. Y bueno, alguna gente se ríe, a otro no le causa ninguna gracia. Colocado, ¿no? O poner en boca palabras puteadas, por ejemplo, que las puteadas generalmente son a la madre y a la hermana. Claro. ¿No? Nadie putea, nadie usa en un insulto al padre o al hermano. Nadie dice el pito de tu hermano como una puteada. Sí, la concha de tu hermana. Sí. Entonces, estábamos tan atravesados por el patriarcado, tan atravesados por el machismo, que no nos damos cuenta en los pequeños actos cotidianos cómo alimentamos un sistema que ya tiene que morir. Más en este país, con lo del matrimonio igualitario, que fue un gran paso, pero sigue desapareciendo chicas constantemente, la verdad es... Sí, bueno, una cosa no... Creo que una cosa eso es la legislación y otra cosa es que cambie la mentalidad, claro, de un pueblo, ¿no? Muchas veces ciertas cosas tienen que ver con... Y que obviamente tienen que ver con un activismo de años, de muchísima gente, y que hubo un momento, una coyuntura política que lo permitió... Pero eso no significa que haya cambiado, claro, la mentalidad de las personas, de todos nosotros. Mientras existan personajes que, bueno, lo que pasó hace poco con Gustavo Cordera fue un emergente, pero en el ambiente del rock y de la música en general, el machismo que hay es tremendo. Sí. La cosificación y el abuso del poder que te da el escenario, ¿no? Todas esas cosas se plantean en Puc, ¿no? Buenísimo. Tana, realmente ha sido un placer tenerte acá con nosotros, una charla tremendísima. Esto es Cañerías, seguimos con... Ya está Jeremías Petruf ahí calentando los dedos, se viene con el violín. También tenemos After Chabón, los caños están que explotan. Gracias, Tana. Gracias a vos. Y ya te tendremos de vuelta por acá. Cuando quieran. Con mucho gusto. We'll be right back.

estamos en el aire de Música de Cañerías para recibir a Jeremías. ¿Cómo te va, Che? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Muchas gracias. Acá para quedar como que... Por lo que acabas de tocar, contanos qué es lo que fue. Bueno, esta es la demanda de la segunda partita de Bach, que la voy a tocar el 2 de septiembre. Y el 3, como repetición, la Fundación Ezequiel Martínez Estrada. Bueno, es más largo todavía, ¿no? Esto es como una primera parte, claro, de todo eso. Sería la parte del solo, ¿no? ¿Me contabas? Sí, es todo solo, es todo para violín solo, buenísimo. ¿No? Ah, buenísimo. Y bueno, son diferentes movimientos que son considerados como danzas en ese momento. Ajá. Que son todas para violín solo, ¿no? Y todo el repertorio que voy a tocar en el concierto va a ser para violín, claro, solo también. El concierto, repetime las fechas. Son el 2 y 3 de septiembre. Calculo que el horario... Lo de música de cámara, que está Rocío Migueles. Sí, Rocío Migueles, de R Producciones, que bueno, ella organiza todo, le organizó ya el concierto a María. Ya, está María Luciana, la gente. Acá. La saludamos de las penumbras de Cañerías. Que bueno, ella ya tocó, claro, le fue muy bien, fueron dos conciertos y ahora tiene que tocar todavía, ¿no? Yo voy a hacer solamente dos conciertos y ya está. No, buenísimo. Jere, contame qué estás haciendo en Lugano, pero no Lugano, Suiza, digamos. Lugano, Suiza, no Lugano, Buenos Aires. Bueno, yo estoy estudiando allá en el conservatorio, que se llama Conservatorio de la Svizzera Italiana, que sería el Conservatorio de la Suiza Italiana. Claro. Y bueno, ahora estoy haciendo lo que sería la masterización, ¿no? Que se llama Master in Performance. Y bueno, ya terminé el bachelor. Ya estaría, claro, en la parte final. Claro, en la recta final, más o menos, sí se podría decir, ¿no? Y bueno, es como, digamos, son dos años, yo ya empecé el primero, tengo que terminar el segundo. Y bueno, por ahora no sé qué es lo que voy a hacer después, claro, de eso, porque todo depende de muchas cosas, ¿no? Son planes que van cambiando mucho. Un músico siempre está... Y allá en las orquestas me decías que hay mucho demanda de orquesta, o sea, hay muchas orquestas, la música clásica ya realmente, sí, suena en todos lados. La música clásica es... Por toda, digamos, Europa. Sí, para empezar, Europa es la cuna de la música, claro, clásica. Bueno, hay una grandísima sobrecarga de músicos porque son realmente tantos. Si hablamos de la parte laboral, yo diría, a mi criterio, que hay casi como una crisis laboral en relación con lo que es Argentina, ¿no? Acá en Argentina, bueno, hay muchas orquestas y hay muchos menos músicos. Entonces la situación laboral es mucho más probable, ¿no? En ese caso. Claro, es más favorable para un músico. Tal cual. Una formación, sí, clásica, sí. Ponele que uno que se va a estudiar afuera viene con esos títulos y ya tiene mucha más importancia, ¿no? Ya el hecho de volver de Europa o una persona que venga de Europa tiene como una prioridad más alta sobre, claro, el músico nacional. ¿Me contabas hace cuántos años que estás viviendo allá? Hace 4 años que estoy allá, sí. ¿Y? En teoría serían 5 en total, ¿no? ¿Cómo es tu vida allá? ¿Mucho estudio? Y sí, estudio casi todo... El tiempo que tengo, ¿viste? Yo más de 5 horas no estudio, porque si no me canso un montón y la verdad que, como yo decía también en la clase que di en el conservatorio hace unos días, que el estudio es un arma de doble filo, porque si uno estudia mal, está como... Perdiendo tiempo y destruyendo todo lo que uno estudió bien, ¿no? Por eso es muy importante también saber cuándo parar, cuándo hacer pausas, ¿viste? Organizarse muy bien cuando uno estudia, ¿no? A mi parecer, yo creo que un músico de calidad, un buen músico, es una persona que realmente se organiza bien estudiando, ¿no? Buenísimo. ¿Nos trajiste algún temita más para...? Sí, obvio, cómo no. Bueno, voy a tocar el primer movimiento de la sonata ópera 115 de Prokofiev. Y bueno, espero que les guste. Adelante nomás. Thank you.

música de cañerías. Hasta las 21. Para despedirnos con Jeremías Petruz, que me fuera del aire me entero que hay un metalero ahí oculto, ¿eh? Yo siempre fui metalero y lo sigo siendo, ¿eh? Está perfecto, está perfecto. Bueno, Jere, repasame las fechas. Bueno, lo único que no te puede... Contame más o menos bien el repertorio, que eso quedó también okay. Ahí en medio en el aire. Bueno, lo único que no te voy a poder decir con exactitud son los horarios. Ah, bueno, pero todavía no. Creo que debe ser entre las 9, 9 siempre y media. Siempre sí, claro. Está siempre ese horario. Entre las 8 y las 9 siempre arranca. Cualquier cosa igual lo pueden saber en la página de R Producciones, que es la página que maneja Rocío, la chica que nos organiza sí, los sí, conciertos. Sí, ahí va a estar toda la agenda. Tal el cual, flyer, está toda la agenda, dice. Todo. Las fechas son el 2 y 3 de septiembre, porque es una repetición, porque el lugar es chiquito, ¿no? Digamos claro. Que tengamos en cuenta que es una casa. Sí, bueno, y aprovechándote que estás acá también. Había que y hacemos otro concierto más. Me explotan como un esclavo. Y bueno, el repertorio va a ser la partita número 2 de Bach, la sonata ópera 115 de Prokofiev y recitativo Scherzo de Kreisler, que es una obra que va al final, que dura entre 6 y 7 minutos, ¿no? Más o menos el programa sería 50 minutos. Buenísimo. En total. Para le recordamos a la gente, bueno, el horario más o menos no queda, pero se sabe que a las 9 siempre esto. Sí, ahí está. Sí. Lo están ahí está confirmando. Mi novia ahí confirmando, a 9, es la 9. Con las manitos. Buenísimo. Nos despedimos con un temita entonces. Bueno, tocamos el segundo movimiento de la sonata de Prokofiev. Thank you.

hasta las 21. Segmento After Chabón. Segmento After Chabón. Vericuetos y antologías del rock. Las antologías del rock. Y volvemos al aire de Cañerías para recibir al querido Mac Bisou con su segmento After Chabón. Así es, vamos a arrancar otro segmento After Chabón. Bueno, como dijimos en un principio, vamos a estar hablando de la cofradía de la Flor Solar, del disco llamado, con el mismo nombre, del año 1971. Bueno, el grupo comenzó como un emprendimiento artístico surgido en el seno de una comunidad hippie. Claro, en la ciudad de La Plata. El nombre ese era de la primera comunidad hippie de la Argentina, recordemos. Así a la gente. Sí, vamos a estar hablando bastante de ese tema. O sea, era una comunidad hippie, como decíamos, surgida en La Plata en el año 1968. El grupo inicial, en un principio, se formó con muchos estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de La Plata, que en un momento, bueno, tuvieron que irse de la escuela por el acoso al que eran sometidos luego del golpe de Estado realizado en el año 1966. Claro, no era una época muy... Era una época bastante complicada. Como para ser hippie o nacional, medio revolucionario. En el aspecto nacional. Bueno, este grupo toma una casa que originariamente era una pensión de estudiantes. Ajá. Que no se cobraba alquiler porque iba a ser demolida. Luego de esta alquilan otra casa, finalmente... terminan como en una especie de quinta, ahí consiguieron una hectárea. Y bueno, en la comunidad había muchísimos artesanos, intelectuales, artistas plásticos, músicos. Claro, eso es lo que se decía, la comunidad se autoabastecía ella misma. Tenían sus propios muebles, sí, su tal música, cual. Su comida. Su... Claro, como que tuvieron que buscar la manera de asegurar su economía. Y bueno, como decías, tenían, por ejemplo, un taller de serigrafía. Donde realizaban carteles, afiches, tenían artesanías que básicamente como que se inventó esta cuestión de la artesanía urbana, ¿no? Lo que vemos en las plazas. Claro. Podríamos decir que se inventó los pioneros en el país en esta situación. Y bueno, y también decidieron crear con el tiempo un grupo de rock, ¿no? Que procurara unir la poesía a la música. Y además haciéndolo en castellano, ¿no? Que era bastante... Inusual en la época. Bueno, en 1970 el grupo actúa en el primer festival Buenos Aires Rock, un festival muy famoso, en el cual estaban Los Gatos, Manal, Almendra, Morris, Box Day y Blues, entre otros. Claro. Bueno, la cofradía, en ese entonces, como banda nueva y relativamente conocida ya en la capital, obtiene una excelente acogida, haciéndose poco a poco más conocida. En 1970 sacan una canción llamada Juana, que es incluida en el compilado Pidamos Peras a Mandiocas, del cual estuvimos hablando, claro, la otra vuelta, en el segmento de Manal, el cual es el primer sello independiente del rock argentino, el cual, bueno, como dijimos en su momento, iba a entrar en quiebra ese mismo año. En ese momento se les ofrece la oportunidad de grabar su álbum debut por intermedio del sello Microfón, que comenzaba como a interesarse en la escena de rock llamada como progresiva, ¿no? Progresiva, claro. Nacional. Bueno, el disco fue grabado por Cubero Díaz en guitarra y voz, teníamos a Morsi Requena en el bajo y Manija Paz en batería. Además estaba Enrique Gornati en guitarra y Sky Bellinson, que posteriormente sería un miembro de Patricio Rey y, claro, sus redorditos de Ricota, como invitados. Bueno, este álbum fue editado en 1971 y contaba con la producción de Jorge Árvales, y como supervisión de grabación teníamos a Billy Bond, claro, que estaba ahí en el líder, sello, ¿no? Claro, y líder de la banda Billy Bond y La Pesada, y la del, pesada rock. Del rock. Vamos a empezar a desglosar un poquito el disco y vamos a escuchar un temita. We'll be right back. Segmento After Chabón. Para entrar en qué, Max. Vamos a, bueno, como habíamos quedado en 1971, habían editado este disco. Luego, teniendo en cuenta el clima sociopolítico que se estaba dando en la Argentina en los años 70, los músicos y allegados de la cofradía, al igual que muchos otros músicos de rock argentino, comenzaron a ser hostigados por la fuerza, ¿no? Por la fuerza del orden. Claro, y muchos se refugiaron en el exilio, ¿no? Tal cual, algunos de los miembros de la cofradía en un principio pasaron eventualmente por La Pesada del Rock, la banda de Billy Bone, aunque finalmente ambos grupos fueron disueltos por la creciente atmósfera de violencia que se vivía en ese momento. Muchos miembros de la comunidad, junto a Miguel Cantilo, se fueron al sur, a la zona de Bolsón. Otros viajaron a Brasil, hubo quienes se quedaron fundando ferias artesanas en Mar del Plata. Ajá. Otros fundaron comunidades en Entre Ríos. Y sucede algo bastante inesperado, ¿no? Que uno de los integrantes de la comunidad se saca la lotería de Entre Ríos y viaja a Londres con el objetivo de conseguir una casa capaz de acomodar al resto de la comunidad. Se los quería llevar todos para allá. Claro, querían hacer exactamente lo mismo, pero en Londres. Allí logran el objetivo propuesto y además toman contacto con el sello Virgin Records, mostrando algunas cintas y el disco de la cofradía, y también le interesan al manager de Zeppelin. ¡Qué locura! O sea, todo a partir de haberse ganado la lotería de Entre Ríos. Pero ¿qué pasa? Envían los pasajes a la parte de la cofradía que estaba todavía en Argentina. Claro, entre ellos estaba Jorge Pinchesky. Y al llegar, a Jorge se le ocurre ocultar un poco de marihuana en el viaje. En el violín, ahí en el estuche del violín. Uy, Pinchesky, querido. Y bueno, al llegar, obviamente, lo primero que hacen los guardias es revisar a los que llegan y finalmente terminan todos deportados a Holanda. O sea, como que todo mal, ¿entendés? Estaba en un momento que estaban a punto se de... Se iba a dar algo tremendísimo. Se iba a dar algo tremendo. Habían hablado hasta el manager de Zeppelin. Con Virgin Records, que es una tremenda Zeppelin en esos años, hay que decir que era la aplanadora rock and roll realmente. De rock, estábamos hablando del 71, 72. Años, o sea, dorados. Iba a ser un gran momento. Pero bueno, surgió todo de esta manera y terminaron todos deportados en Holanda. Vamos a escuchar otro temita más y vamos con la querida reseña mítica. Volvemos ya para cerrar este segmento Aster Chabón y este lunes de Cañerías también, con nuestra querida reseña mítica. Es entre los pocos álbumes aparecidos en Argentina a finales de 60 y comienzos de 70 que podrían caer dentro del género psicodélico, ¿no? Podríamos decir que este disco... Algo progresivo. Una mezcla de blues y mucha psicodelia del momento, ¿no? La cofradía, podemos decir que este es un gran disco, con su sonido en un formato de trío, fuertemente dominado por el blues. Tenemos sonidos ácidos de guitarra, o sea, como decíamos, el sonido psicodélico. Y letras bien, y bien bastante, marcadas, bien marcadas, ¿no? Bastante poéticas también, como el estilo Almendra, por ejemplo. O sea, tenemos que tener en cuenta que en la comunidad había muchísima gente, o sea, muy cultural, ¿no? Y creo que las letras se veían bastante influenciadas por eso. También tenemos que tener en cuenta muchísimo el ambiente de improvisación en la mayoría de los temas. Y bueno, es un disco en que quizás no importa tanto lo musical, sino que, o sea, el momento que refleja, claro, la representación, la cultura, que hace, ¿no? La forma de pensar que refleja, es como un mito, ¿no?, en la historia del rock argentino. Y bueno, como leí por ahí, la cofradía de La Flor Soral propuso unir la vida al arte y buscar la fórmula para cambiar el corazón del hombre, para así poder cambiar el mundo, expresando esta idea con canciones. Tremendísimo, te lo dijo Aster Chabón. Nos despedimos hasta el lunes que viene. Esto fue todo por hoy. Lo dejamos con un clásico de barrio. Chau.